trayendo un poco de las novedades del panorama informativo a nivel nacional, pero realizado colectivamente entre las diversas radios y espacios de comunicación que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos, pero esta vez, como todos los miércoles, desde Córdoba. Así que les damos además un fuerte camichiján para comenzar esta mañana, que viene bien cargadita con varios temas que queremos abordar y que lamentablemente muchas veces no son de lo más felices, pero dan cuenta también de las resistencias que seguimos encarando como pueblo. Antes de comenzar y de pasar a contarles un poco de qué vamos a estar hablando durante esta mañana sonora aquí en el Enredando las Mañanas, les voy a contar quienes están transmitiendo este programa desde las distintas radios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos. Retransmiten hoy Radio Pueblo y Copana de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barrancas, Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. En gráfica nos acompañan Red Eco Alternativa y ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson y El Zumbido de Neuquén. En técnica desde la RNMA está Julio Echeverría. Y en las redes sociales, Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Para contactarse con nosotros, los canales que tenemos activados en este momento son desde el Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, desde el Twitter, @RNMA_ARG, Argentina en diminutivo. ¿Qué temas vamos a estar abordando en el día de hoy? Tenemos una agenda bastante completita, así que, bueno, vamos a tratar de poder dar un zambullido a todo este panorama nacional, tratando de equilibrar un poco los tiempos que siempre son tan austeros con nosotros. Ahora en un ratito vamos a estar conversando con la abuela de Lautaro Torres, un caso de gatillo fácil que cumple 2 años aquí en la ciudad de Córdoba. Luego estaremos hablando con Paloma Duarte, comunicadora de la Junta peruana, para hablar sobre la victoria de Keiko Fujimori. Más tarde vamos a estar hablando con Leandro Ross para conversar sobre los Panama Papers. Y nos vamos a estar comunicando con Tierra del Fuego, Ushuaia, para hablar de la represión que sufrieron ayer los trabajadores estatales y los jubilados. Y estaremos conversando también sobre algunos allanamientos que están sufriendo algunos territorios acá de la localidad de Córdoba, tomas de tierras y asentamientos. Si te parece, Fran, vamos a escuchar un temita musical para entrar un poco en calor en esta mañana. Se toca. Me gusta el dinero para comprarme lo

al Enredando las Mañanas, como siempre unos minutos más tarde, que sale de las trincheras de la educación. Acá. Así es. ¿Qué tal? Muy buenas mañanas, digamos. Buenos días para todas y todos también. Y sí, como decíamos, recién llegando un poco de la con neblina, ¿no? Si bien ha querido un poco salir el sol, pero sabemos un poco la neblina, a pesar, por suerte, que ha dejado ya de llover un poquito, pero bueno, se mantiene las neblinas, así que hay que tener cuidado nomás con cuando se viene, digamos, se maneja. Bueno, qué bueno que llegaste porque me sentía un poco sola conversando conmigo misma. Bueno, estaba el Fran también. Sí, pero no me habla el Fran. El Fran en la operación que no lo presenté. Bien, bueno, hoy nos convoca también otro acontecimiento que no, lamentablemente no es grato. Se cumplió ayer 2 años del asesinato de Lautaro Torres, otra víctima de gatillo fácil aquí en la provincia de Córdoba. Y nos acompaña aquí en el estudio su abuela, Teresa. Bienvenida, Teresa. Mucho gusto, chico, y muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por llegarte acá nomás. Sí, bueno, muchas gracias a Teresa. Le damos la bienvenida aquí en el estudio. Abrimos los micrófonos para compartir con ella, bueno, este acontecimiento, este hito que se conmemora, que la verdad no es grato para nosotros y es una realidad que seguimos atravesando en nuestra provincia. Lamentablemente, las víctimas de gatillo fácil son quizás la situación más extrema e irremediable, pero la violencia policíaca es algo que vivimos constantemente en esta provincia. El accionar represivo y contrainstitucional. Sí, sobre todo siempre apuntando, ¿no?, a los jóvenes, ¿no?, criminalizándolo a los jóvenes, ¿no?, y la mayoría justamente de los casos de gatillo fácil siempre está hace número justamente a los jóvenes de nuestros barrios. Sí, así que bueno, Tere, yo lo que te quería pedir también es que, bueno, comentes un poco el caso de Lautaro, porque, bueno, estamos saliendo a nivel nacional y hay personas que quizás no conocen este caso, que, bueno, que hoy cumple 2 años, porque fue la noche del 12 de abril del 2014 que Lautaro fue víctima de 4 disparos por la espalda de una policía mujer especialista en tiro, ¿verdad? Así es, mija. Lautaro salió el 12, aproximadamente 7 de la tarde de abril, a comprar una tarjeta telefónica, y de allí vienen y nos avisan que Lautaro estaba tirado, ya estaba muy herido de 4 disparos de atrás. Bueno, y él muere hoy justamente, aproximadamente 2:30 de la mañana. No muere por una enfermedad, no muere por un suicidio, muere fusilado, muere en un gatillo fácil, muere a manos de una represión que venimos llevando desde el tiempo de la dictadura, un aparato represivo que jamás fue desmantelado y que no se hace nada para desmantelar a toda esta gente que sigue estando en tribunales, en las comisarías, en todos lados, ese aparato que no tiene piedad de los jóvenes. Son chicos, porque si ustedes se ponen a ver, de tantos chicos ni siquiera llegaban a los 20 años, eran de 15 y no llegaban a los 20 años, y fueron muertos de corta distancia, que podrían haberle tirado en un pie, en un lugar, hasta en una silla de ruedas lo hubiésemos cuidado. Exacto, porque, bueno, la nota de color también de este caso es que la oficial, la mujer policía que le dispara, era especialista en eso. Sí, era una francotiradora, se le dice, ¿no? Sí. Claro, instructora de tiro. Instructora de tiro, sí. Y ella, con la precisión y con la experticia que tenía, logra dar 4 tiros por la espalda, a pesar de que ella lo que aduce que es que él le intentó robar. ¿Es así, Tere? Así es lo que esta policía manifiesta, pero no se encontró arma alguna, no tenía parafina Lautaro tampoco en sus manos, porque en un primer momento el jefe de policía de ese momento manifestó que ella estaba herida. Pero después, cuando ya hubo testigos y vieron que ella era mentira, tuvo que salir a desmentir, no estaba herida y por lo tanto tuvo que sacar esa farsa de decir que había estado herida la policía. Exacto. Tere, ¿y ustedes se han constituido como creyentes de la causa para buscar justicia por la muerte de Lautaro? ¿En qué estado está a 2 años del asesinato esa causa y qué respuestas le ha dado la justicia a ustedes como familiares de la víctima? Bueno, es poco y nada lo que se está diciendo. Ellos manifiestan ahora que es un disparo en el pecho, cuando no es verdad, porque no vamos a mentir. Cuando el médico salió y dijo, terminamos de operar a Lautaro, tenía 4 disparos de armas de 9, del calibre 9 milímetros, y nos dijo los lugares donde estaban los tiros en la criatura. O sea, y bueno, por suerte el caso no se ha cerrado, hija, pero tampoco hay mucho avance en esto. Exacto. Bien, bueno, lamentablemente es algo que se repite en todas nuestras luchas, es que la justicia, por lo general, más que lenta, aparece despistado mirando para otro lado. Así es, así sí, es. Sí, muchas veces eso que decíamos, ¿no? Termina criminalizando, ¿no? Buscando justificativos, digamos, del accionar, esto que marcaba Tere, ¿no? De la falta incluso de mantelamiento de todo el aparato represivo del Estado en ese sentido, ¿no? Y que cada vez que pasa, digamos, el tiempo, los días, las semanas, se incrementa aún más todavía el número de policías en las calles de Córdoba. Claro, sí. Sí, aparte este caso tiene además otra nota de color, que es que el entonces jefe de la policía, Suárez, ese día, al otro día en realidad, de esa noche nefasta, le manifestó que por suerte Dios había estado de su lado, porque si no estarían velando a su compañera, a esta mujer policía. Así que eso demuestra además lo inescrupuloso. O sea, la verdad, a mí me deja sin palabras pensar la forma de palabra militarizada, hija. Porque te cuento otra cosa. Cuando Lautaro, al momento de fallecer, Lautaro queda detenido. Queda detenido por averiguación de antecedentes, por carpetas prontuariales. Es detenida su madre y su hermana mayor, permanecieron 24 horas detenidas en una celda mientras su hijo estaba muerto de terror. Todo esto, o sea, se investigaba al muerto, a ese niño. Exacto. Y no se investigaba a esta mujer. Cuando, a ver, recuérdame un poco, Tere, cuando la madre Lautaro en el hospital empieza a reclamar justicia, no sé si es que tiene un ataque de nervios o algo, termina, en vez de ser contenida, acompañada, termina demorada en una comisaría, presa ella y la hija mayor, Florencia, que en ese momento llegaba, Florencia, con termo y una colcha para hacer, como decíamos, el aguante toda la noche para estar al lado de él, con la esperanza de que viviera, aunque vive. Y bueno, trató de... Pero ya, mija, ya se veía fea la cosa, porque de hecho ya había muchos policías y creo estaban otros de grises, no sé si infantería o no sé, gendarmería, o sea, ya estaba todo preparado. Claro. Ya estaba todo preparado para el que cuando gritara, el que llorara, en vez de ser contenida, como vos decías, fuera reprimida. Así fueron sacados los golpes, esposada y llevada a una celda las dos, mi hija y mi nieta. Increíble, sí, la verdad, a uno le cuesta entender esta magnitud de injusticias y esta magnitud de desigualdad en la que algunas personas, efectivamente, para este aparato represivo somos mucho menos valiosas que otras, ¿no? Terrible. Terrible. Tere, ¿cuál es el nombre de la policía? ¿Recuerdas? Eliana Rinaudo. Ah, Eliana Rinaudo. Eliana Soledad Rinaudo. ¿Y ella actualmente continúa en funciones? ¿Se ha visto afectada su actividad, su vida por los No, no, hechos? Hija, de hecho, hay personas que la han visto trabajando en la escuela de policía. Bueno, la normalidad. La normalidad. La normalidad. Sí. Tere, ¿y ustedes para hoy tienen organizado una actividad a las 17 horas? Sí, a las 17 horas vamos a hacerle un pequeño homenaje al Lautaro y entre ellos a todos los chicos del Gatillo Fácil, porque no es solamente el Lautaro el que está en el corazón nuestro, sino todos los chicos. Y bueno, y yo más que nada felicitar a esas madres valientes. Yo soy abuela. Es diferente, porque la madre es la que lo ha parido, la madre los ha tenido 9 meses en la panza, y ver a esa madre por el momento es desgarradora, pero la vemos en la lucha y siguen. Y bueno, y también quería, si ustedes me dejan, agradecer profundamente a un grupo de chicos, dos varoncitos ya grandes, 3 chicas, donde son los que nos ayudan con las pegatinas de las fotos de los chiques, de los pibes muertos, donde los vemos trabajar 24 horas, a veces hasta las 3 de la mañana se quedan, a las 7 están de pie nuevamente estos chicos, a veces sin comer, dándonos apoyo, dándonos contención, y bueno, agradecerles a ellos todas las fotitos que nos hacen, las pegatinas, las banderas, las pancartas. Hay gente buena en la vida, hija. Hay gente buena y lo hacen sin nada, sin solamente con el hecho de estar con nosotros. Bien. Gracias, Tere, por lo que estás planteando, porque, bueno, creo que un poco ahí está esa semilla de la esperanza, que más allá de todas las injusticias que nos toca atravesar, seguimos encontrando estos lazos de solidaridad, que son los cimientos de nuestras luchas, y los que nos permiten pensar que seguimos resistiendo, como decimos nosotros, más allá de los 525 años que hace que fuimos colonizados se implantó este esquema genocida o represivo. En este territorio. Bueno, aquí estamos, seguimos caminando, seguimos luchando, seguimos encontrándonos. Así es, hija. En el año 75, un 18 de noviembre del año 75, la dictadura tocó la puerta de mi casa. Se sacaron 12 hermanos. 38 años después, nuevamente, la dictadura golpea la puerta, me lo lleva a Lautaro. Pero no he llorado ni voy a llorar, porque yo creo de que esta vieja cambió las lágrimas por lucha, porque vamos a seguir luchando por Lautaro, vamos a seguir luchando por el resto de todos los pibes, porque no vamos a tener miedo, porque tenemos que ser valientes y ser como las madres de Plaza de Mayo, que siguieron tardía los juicios, pero no importa, pero vamos a seguir clamando justicia. No tenemos sed de venganza, hija, no somos asesinos, pero sí de sed de justicia. Tere, y en ese sentido, bueno, te queremos preguntar también de las organizaciones justamente que están acompañando en este tejido de solidaridades, digamos, en reclamo de justicia y por el esclarecimiento del crimen de Lautaro. Si nos podrías contar, digamos. Nosotros, hijo, más que nada estamos siendo independientes y autónomos. No queremos por el momento estar con ningún partido político, queremos estar solitas desde abajo, empezar, saber el sacrificio, manteniéndonos así del bolsillo. Bueno, estos chicos que son los que nos hacen todas las cosas y a veces hasta gratuitamente poniendo los elementos que son caros para hacer todo lo que hacen, Dios los va a bendecir. Y bueno, y así vamos a seguir. Una organización, la coordinadora es muy buena, madre es muy valiente, nos juntamos, todo está bien, hijo. Faltan ellos, pero todo está bien, hijo. Bien. Claro, ustedes participan de la coordinadora de familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Así es. El espacio donde se han nucleado y están trabajando articuladamente entre las distintas familias. Y esos jóvenes que vos nombrás que incansablemente las acompañan. Así es, hija. Bien. Bueno, Tere, te abrimos el micrófono también para que digas lo que quieras expresar. Así Bueno, y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a los chicos que te nombré. Muchas gracias a ustedes que también, que sé que están en la lucha y que también nos apoyan, porque esto es un apoyo. Agradecerles de corazón, que porque muchas veces dijeron, bueno, fueron muertos por delincuentes, los otros fueron muertos por subversivos, estos siempre encuentran la causa justa para matar, asesinar, y bueno, y que no nos vamos, al menos de mi parte, no me voy a callar, no tengo miedo, ya lo pasé a esto, y ser fuerte, y seguir en la lucha, y agradecerles a todos, y a esas madres que sigan en la lucha, algunas se nos están cayendo, algunas se nos han caído, pero hay que levantarlas y para eso estamos las viejas, para poder ayudar a estas madres y agradecer a todos, porque de una o de otra forma siempre está la solidaridad. De hecho, hoy nos han donado leche, chocolatada, 150 facturas, van a tener una chocolateada, chicos también. Y bueno, porque hay que seguir, o sea, pasen los años, pasen lo que pasen, hay que seguir pidiendo justicia y haciendo conocer el gatillo fácil, porque son fusilados, porque así también fueron los chicos del Manuel Belgrano, ¿no? Y que la noche de las lápices, la noche también mataban y no tenían piedad de esas criaturas chiquitas y de esas cosas. No hay que olvidarse, hay que tener memoria. Gracias, Tere. Acá les mandamos un abrazo bien fuerte a todos los familiares de las víctimas de Gatillo Fácil. Como vos decías, no queremos perder la memoria, y no queremos perder la memoria también por los derechos humanos que se están violando, por nuestras víctimas, por nuestros fusilados en democracia también. Muchas también gracias, Tere. Muchísimas gracias, y que Dios los bendiga por dar este espacio. Muchas gracias. Entonces recordamos, hoy a las 17 horas, en Sagrada Familia y 27 de abril, convocan los familiares de Lautaro Torres y la coordinadora de familiares de víctimas de Gatillo Fácil. Ahí va a haber una pequeña actividad para rendirle homenaje a Lautaro, para no olvidar y para seguir reclamando justicia. Si te parece, Fran, nos pones algún temita musical. Fíjate, yo quisiera bailar un poco, porque si no, es como que me apachorreo un poco. Sí, para despertarse un poco, en realidad, ¿no? Y si no, bueno, vamos viendo. Ya te tiré el pedido. Bueno, ahí escuchamos lo que nos dejó el Fran. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Bailando se construye una mansión, un hogar, una guarida. Bailando también se come un melón y se toma su bebida. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Tengo una chocita para ti. Bailando se detiene un pelotón, una luz, una estampida. Bailando también se come un melón y se toma su bebida. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Pequeña lucecita de color alumbrando a la mañana. Hermosa primavera es un montón, ven pasar a la esperanza, bailando el melón melocotón. Melón, melón, melón, melocotón, yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melón, melocotón. Tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melón, melocotón. Tengo una chocita para ti. Melón, melón, melocotón, melocotón, cotón. Pero, pero. melocotón, melocotón, cotón. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Esta noche nubes negras hay, algunas noticias pueden ser como caricias, como también caer mal. Y no es que no me acerque a tu noche, pasan los días leves y no voy a parar. Ya no puedo andar descalzo navegando en barcos de papel. Pasaron los años y ahora vuelvo a estar liviano, germinando por la capital. Amanecer, tanta luz y a veces cuesta ver que el día vuela y desaparece. Tanto espejo tira, tanto ese reflejo de ansiedad. Puede ser que vaya lento, pero es que me sobra el tiempo para andar. Pasaron los años y ahora vuelvo a estar liviano. Pasaron los años y ahora vuelvo a estar liviano. Liviano, germinando por la capital. Amanecer, tanta luz y a veces cuesta ver que el día vuela y desaparece.

rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, después de esta emotiva charla que tuvimos con la abuela de Lautaro Torres, que siempre nos moviliza, nos atraviesa no solo la necesidad de clamar por justicia, sino también nos atraviesa en el cuerpo, porque bueno, es parte de la realidad que seguimos atravesando aquí en nuestra provincia y en nuestro país. Pero bueno, luego de estos temitos musicales que nos puso un poco el Fran, tratamos un poco de bailar un poco y sacar esas energías negativas. Vamos a conversar con Paloma Duarte, comunicadora de la Junta en Perú, para hablar un poco sobre la victoria de Keiko Fujimori, que no obstante, o sea, para las elecciones presidenciales, no obstante... Estamos hablando de la hija de Alberto Fujimori. Balotage, exacto, exacto, Emma. Así que, bueno, este es un impacto no solo para el Perú, sino también para Latinoamérica, en cómo se va configurando un mapa donde los sectores más conservadores, más de derecha... se están rearticulando y a través de elecciones, podríamos ponerle entre comillas quizás lluvias de comillas democráticas, pero a través de el sistema electoral vigente en un marco de democracia. Sí, nada más y nada menos, digamos, que de lo que es alrededor, ¿no?, de la figura, como decíamos, de Alberto Fujimori, de este genocida, se le puede decir, justamente, y dictador. De todo el daño que ha producido justamente en el país hermano del Perú, ¿no? Así que, y bueno, es como que, ¿no?, esto en generación decimos, se sigue transmitiendo, o esta vuelta de que en estos momentos, bueno, está en la figura hoy encarnada de propiamente de su hija, y que bueno, de hecho ha ganado, si bien se ha ido a balotage, pero ha ganado, digamos, las elecciones, ¿no? Exacto. Y bueno, cerramos recién la entrevista con Tere, pidiendo no perder la memoria, pidiendo no olvidar, y bueno, empalmamos aquí con la coyuntura peruana, en la que en la contienda electoral Keiko Fujimori tiene grandes chances de ser la próxima presidenta. Paloma, ¿nos estarás escuchando? Bien, bueno, Paloma es comunicadora de la Junta, y bueno, la conectamos para que nos pudiera compartir un poco, como una forma de tener de primera mano el panorama que están leyendo las organizaciones populares, los movimientos feministas, los movimientos campesinos, de qué impacto tiene esto y qué es lo que está sucediendo. Paloma, si nos... y por el lado acciones del Frente Amplio ha logrado hace 30 años que la izquierda entre al escenario público electoral y conquiste escaños en el Congreso de la República. Hace 30 años que eso no sucedía, porque siempre la izquierda se ha estado postulando con otros espacios, ¿no?, compartiendo, haciendo frente, por ejemplo con el nacionalismo en las últimas elecciones hace 5 años con Ollanta Humala. A pesar de que Ollanta Humala parecía ser la opción de cambio de 5 años, se sumó a ese proyecto, el hecho de no llevar justamente la cabeza y no tomar mayores decisiones en el proceso hizo que a mitad de, muy al principio de su gobierno, sucedió lo que llamamos la gran traición de Ollanta Humala, ¿no? Esta vez la izquierda decidió participar en las elecciones sola en el sentido de ni con ningún sector del nacionalismo ni con ningún sector del centro. y ha logrado conquistar, hasta el momento estamos entre 21 o 22 escaños en el Congreso. Para que un poco se den idea, son más de 140 en el Congreso, tendríamos 22. ¿Qué significa eso? Bueno, que la izquierda vuelve a estar en la escena pública levantando temas sin concesión, ¿no? Lo que es importante. Ahora, Keiko Fujimori ha ganado en el país, ha ganado en la entrada del país, y ha ganado en Lima, que Lima constituye electoralmente quien monopoliza, quien decide al final por la cantidad de habitantes que tenemos en la ciudad, un tercio de la población nacional. Y en el tema de las ciudades del sur, todo el sur del Perú, el sur de Perú, ha estado más bien un sistema, en el sur del Perú ha ganado Verónica Mendoza, ¿no? Lo cual nos recuerda el voto antisistema con Payán también, son análisis que hacemos. Frente a eso, ¿no? Frente a un sur que vota por Verónica y una población más en el oriente y en la costa que votan por Keiko y una Lima totalmente fujimorista, nosotros estamos en un escenario bastante complicado. El segundo lugar se lo ha llevado pero Pablo Kuczynski, que conversamos hace un rato, es un personaje, ya es el apellido que podemos decir que no sabemos muy bien de dónde es, a mucha gente le cuesta hasta pronunciar su nombre. PPK, como se llama, ha sido ministro de Economía del gobierno de Toledo. Durante su gobierno es que se entrega el gas de Camisea, a muy bajo precio a México, ¿no? Y a él se le considera un gran lobista, ¿no? Eso es cómo se le caracteriza. Además, él se fue del país en la época del Lasco, escondido en una maletera, porque él había ayudado a la Petroleum Company a llevarse dinero al Perú después de que Velasco había expropiado la Petroleum Company. Entonces es un personaje que representa también a la gente, ¿no? Y es el segundo puesto en las elecciones. Es más sombría la segunda vuelta o el balotaje, como ustedes le dicen, con un PPK que es más de la derecha y a Keiko que representa la dictadura, pero que sin embargo se han aliado también en el pasado. En la última elección, oían tu mal a Keiko, PPK dio a Keiko Fujimori abiertamente, llamando la única esperanza para el país. Bien, bien, Paloma. Creo que clarificador lo que planteas. En definitiva, estamos hablando de realidades muy similares, las que vivimos también en estas latitudes, ¿no? De cómo los recursos naturales estratégicos entran en escena para profundizar un sistema económico profundamente neoliberal, desigual, y que en definitiva dan cuenta de que las trayectorias de estos sujetos se encaminan simplemente hacia una profundización de este modelo conservador, represor, desigual. Y queda muy claro, además, ese proceso electoral es un proceso electoral muy, muy, que ha golpeado mucho a la izquierda, ¿no? En el Perú estamos viviendo desde el 2000, o sea, hace 16 años salimos de la dictadura de Fujimori. El proceso de reconciliación nacional, de la memoria, de lo que sucedió, que no se debe repetir, es un proceso accidentado, porque no ha sido tomado como una necesidad histórica y necesidad social de plantear esto como esos últimos años como un proceso de reconciliación. No ha sucedido, y lo que se hizo en las elecciones, por ejemplo, es que a gusto del gobierno de Fujimori, cualquier persona que piense fuera de lo que la televisión dice, medios masivos concentrados dicen, lo que dice todo el establishment, es considerado un terrorista, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, el candidato que ha dado en segundo puesto llama a Verónica Mendoza una media roja que no ha trabajado en su perra vida. Eso fue lo que él dijo en una en sus entrevistas, ¿no? Claro. O sea, una media roja que no ha trabajado en su perra vida, y toda la campaña ha sido que Verónica Mendoza era terrorista y que representaba el pasado del terrorismo, que estaba ligada a Sendero Luminoso, que estaba ligada a RTA, cosa que en el Perú es justamente de lo que se agarra a la derecha para acusar a la izquierda de que es violentista, ¿no? Y claro. Ha sido lamentable, lamentable. Una campaña llena de odios que ha golpeado, pero sin embargo, a pesar de ello, la izquierda no ha sacado una mala un porcentaje, ¿no? Y además de que Verónica sea mujer y Verónica sea joven, ha marcado también una nueva agenda nacional. Verónica Mendoza además es feminista, Verónica y es congresista actualmente, además ella ha luchado desde el comienzo de su mandato como congresista por las poblaciones que están en conflictos directos con la minería, conflictos directos con la inversión extranjera. Verónica se representa en su labor congresal y como persona justamente lo que la izquierda quiere demostrar que encarna en el cambio, ¿no? La defensa de las comunidades, la defensa de los derechos de las mujeres. Verónica Mendoza en su campaña abiertamente se dice que va a quitar los privilegios de la Iglesia Católica en el Perú, por ejemplo, que sí va a tratar el tema del aborto en caso de violación y también el aborto en el tema por salud pública, ¿no? Más bien Keiko Fujimori, yo sé que hablar de Fujimori, yo sé que ustedes conocen la historia de nuestro país, pero Keiko Fujimori encarna a su padre, ¿no? Y nosotros lo que decimos es que Keiko es una Fujimori más, no es solamente su hija, porque lo quieren reducir a eso, y es lo que han querido hacer en la campaña, ¿no? Reducir a Keiko Fujimori, que solamente es la hija de Fujimori, cuando es la presidenta del partido de su padre. Y además, ella fue primera dama de la dictadura. Y estuvo al costado de su papá mientras su papá hacía todo lo que hizo. Las torturas, las desapariciones forzadas. Ella aceptó y fue cómplice. Y ahora está rodeada del mismo equipo que su padre tenía en esa época, ¿no? La mitad de sus congresistas están vinculados al narcotráfico. El número uno de Keiko Fujimori, Tina Chacón, es una persona que tiene dos juicios perdido por enriquecimiento ilícito, de los cuales se ha debido liberar, y justamente ahí se ha dado el juicio. Ese tipo de personas lleva el fujimorismo. ¿Qué pasa al país? ¿Qué es que se dio este voto? Habría que hacer un análisis más profundo de nuestras coyunturas, pero tiene mucho que ver cómo se manipula a la gente, ¿no? Exacto. Qué complejo el panorama que planteas, Paloma, porque por un lado podemos decir que la izquierda del campo popular ha hecho, se puede entender, una buena elección si uno lo mira a nivel histórico, con estos 22 congresistas que vos planteas que han logrado entrar al Congreso Nacional de Perú, pero a la vez con un panorama muy doloroso por lo que implica la avanzada de este genocida de su equipo y de ese proyecto de país que de alguna forma en Latinoamérica creíamos concluido. Actualmente Fujimori está cumpliendo condenas de crímenes de lesa humanidad, ¿verdad, Paloma? Y se han tiene 25 años. Y 25 años de condena tiene. Claro. Y estamos hablando de una persona que impulsó una campaña de anticoncepción quirúrgica y voluntaria, entre un millón de comillas, donde al menos se contabilizan más de 272.000 esterilizaciones forzadas. ¿Qué impacto tiene eso para el movimiento feminista? ¿Cómo lo están leyendo ustedes en términos de una avanzada, de un modelo que no solo estamos pensando una matriz económica en lo neoliberal, sino que es una matriz neoliberal que implica también el control de los cuerpos, de las subjetividades, del individualismo, ¿no? No es solo una dimensión económica de lo que estamos discutiendo. Por supuesto, el tema de las elecciones forzadas ha sido muy, muy levantado en campaña por nosotras, por las mujeres en general, porque es un tema. Hemos perdido la comunicación. Justo con estamos. A ver, vamos a intentar volver a entrar en contacto con Paloma. Ahí estamos llamando. A ver si por lo menos podemos. Estoy conectada. Ahí estás, Paloma. ¿Aló? Sí. ¿Nos decías, Paloma? Sí, sí. Te escuchamos. Nosotros te escuchamos. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Sí, los escucho. Bien, perfecto. Justo, bueno, estás, no alcanzamos a escuchar tu respuesta de la última pregunta que te planteamos respecto a qué implica también, no solo para el campo popular en términos de la avanzada de este modelo neoliberal en lo económico, sino de todas las implicancias que tiene para los movimientos campesinos, indígenas, feministas. Como te comentaba, uno de los temas que más le pegan campaña más es temer la discriminación forzada, porque es un tema que afecta no solamente a las mujeres, además, porque hay la contabilización de las mujeres utilizadas, pero no hay contabilización de los varones utilizados, por ejemplo, que también fueron muchos varones. Y hasta ahora, los juicios y el juicio de discriminaciones forzadas no ha pasado ni siquiera de la primera sala penal. Estamos. Y una de las promotoras y una de las abogadas, justamente de las mujeres estilizadas, que María Isabel Sedano, era una de nuestras candidatas al Congreso. Ella llevaba el número 6 y de hecho es la quinta más votada, pero no alcanzó a entrar al Congreso ahora, porque nuestra idea era justamente levantar el tema desde el Congreso, porque esto es una. Es más de lo que uno puede soltar, ¿no? Estamos hablando de. Y mujeres campesinas, y no solo campesinas, ¿no? En realidad todo el país que fueron esterilizadas forzosamente. También agregar el tema que Keiko Fujimori en el debate presidencial firmó una especie de acta de compromiso de que no iba a volver a hacerlo ni su padre, ¿no? Y entre las cosas que firma, es decir, que ya va a reparar a las. Y no lo llama civilizaciones forzadas, obviamente, lo llama las víctimas del programa nacional de salud sexual productiva, llama un autismo a lo que fue una civilización forzada de miles de mujeres, ¿no? Y eso nota también lo que se nos viene. Keiko Fujimori no se arrepiente de nada, nada de lo que ha sucedido. Y las mujeres entonces en un periodo de retroceso de derechos concreto. La gente que acompaña a ambos equipos. Como Keiko Fujimori es muy conservadora, que es ligada con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Entonces, eso sí va a ser y nos va a lo que creo también a reagrupar la lucha, porque yo más bien antes de pensar que nos vamos a estancar, yo creo que vamos a estar retrocediendo. Ha sobregigantado el poco que ya hemos conseguido caer, ¿no? Claro. Claro, Paloma. Queda claro que el sistema capitalista no es solo un sistema económico, sino es un sistema con profunda desigualdad y opresión racial, que hay un criterio racial, racista operando, que hay un criterio patriarcal y heteronormado funcionando, y que, bueno, lamentablemente. Esta potencial victoria de Keiko no tiene que dejarnos sin organización, sino al contrario, fortalecer las resistencias, las articulaciones regionales. Y desde aquí vamos a estar acompañando a todos los movimientos peruanos, populares, feministas, campesinos, indígenas. Y bueno, abrimos nuestros micrófonos también para que puedan radiar sus voces. Muchas gracias por esta comunicación y no sé si querés agregar algo más, Paloma. Bueno, sí, saludar también a la comunidad peruana en Argentina. A pesar de lo que se cree los peruanos fuera del país, que justamente se fueron del país en su gran mayoría y en bloque en la época de Fujimori, también han tenido muchas manifestaciones en el Nuevo Keiko, que estuvimos haciendo, y ahora. Sentir también que siguen siendo parte de este país que es el Perú y de esta parte latinoamericana y que lo tienen en cuenta y que esperamos que desde exilio, porque la migración también es un exilio, puedan sumarse a las campañas de lo que se viene, ¿no? Porque realmente tenemos un panorama sombrío, nuestra segunda vuelta es el 5 de junio, es un día sombrío para nosotros también, el 5 de junio fue Paguazú, fue la matanza de indígenas. En la curva del día para nosotros es un día de memoria también, ¿no? Y justo cae en segunda vuelta. Y una de las vicepresidentas del PPK es una de las responsables directas de la UASO, por ejemplo. Entonces estamos pasando por un momento complicado. Eso no ha hecho que bajemos los brazos y esperamos que entrar en este proceso de repliegue y de reorganización de la izquierda del Perú

tendremos raíz, nunca tendremos hogar. Y sin embargo ya ves, somos de acá. Vibramos como las campanas, como iglesias que se acercan desde el sur, como vestidos negros que se quieren desvestir. Yo siempre te llevaré bajo mi bufanda azul por las calles como Cristo a la cruz. Bueno, y seguimos en un nuevo bloque de este programa tan lindo y tan hermoso de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos hablando de la Enredando las Mañanas, y que como todos los miércoles sale por aquí desde Radio Zumba La Turba, aquí en Córdoba. Bueno, y en este nuevo bloque tenemos a un compañero, a un amigo muy querido, justamente de aquí de la casa también. Estamos hablando de Lea Ross. ¿Qué tal, Lea? Te pasamos a saludar primeramente. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Llegué sin desayunar, así que me tuve que comprar criollitos, así que estoy así. Bueno, pero estamos con unos matecitos aquí. Sí, sí, obvio. Mira, los mates que están acá, mira, no sé, son impresionantes. Me revitalizan, no sabes cómo. Es que les ponemos una receta secreta. Sí, sí. Me siento, paso de ser Fujimori a Salvador Allende. Un poco cambiante, bastante sí, revolucionario. Sí, los mates, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Justamente de recién estábamos hablando sobre el tema de, ¿no?, de esta victoria, si se quiere, se puede decir de esa manera, de Keiko Fujimori. La hija de este dictador genocida, de Alberto Fujimori, ¿no?, que es ya ahora la presidenta de su partido, ¿no? Uh-huh. Y que, como explicaban recién la compañera de Perú, no se trata solo, como lo están presentando los medios, de solamente la hija de Alberto Fujimori, sino que también es la presidenta del partido y ha sido cómplice, digamos, de las torturas, de las desapariciones de personas. Esta ocasional victoria, digamos, digo ocasional porque todavía falta el balotaje, la segunda vuelta, sería, ¿no?, una vuelta, una instalación nuevamente de todo ese plan sistemático, justamente, ideario del ideólogo, si se quiere, que es Alberto Fujimori, ¿no, Lea? Uh-huh. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves a ese panorama? Es un panorama de cierta incertidumbre, qué sé yo, es como es casi como esto, una especie de calecita. O sea, estamos alternando, por un lado, regímenes, después de la dictadura, regímenes a veces progresistas, después neoliberales, después progresistas, y así vamos con la bicicleta, con la calecita, y bueno, uno debería preguntarse por qué los países de esta región tienen que comerse toda esa calecita, digamos. Sí, o incluso procesos que a lo mejor se presentaban como progresistas o como un avance o un cambio o transformación en cuanto a un avance en los derechos humanos, como en ese momento se planteó que iba a ser Humala, Ollanta Humala, y que terminó, digamos, en una decepción, ¿no? Porque no pasó absolutamente nada en... O sea, cuando digo que pasan, ¿no?, de progres a neoliberales, me refiero a que algunos de esos progres se vuelven neoliberales, digamos. Digamos, no olvidemos que casi iba... O sea, si bien tenemos a Macri, también iba a ganar Scioli, y uno no veía que esto íbamos a tener un gobierno progre, digamos. Por eso, es como una especie de calecita que encima aparecen las personas en los dos lados. Y bueno, habrá que preguntarse, nos llevaría toda una discusión sobre por qué tenemos que comernos esta calecita, digamos, y algo más... buscar transformaciones más profundas. Bueno, y en ese sentido, digamos, ya que venimos hablando sobre estas salpicadas justamente neoliberales, digamos que siguen ramificando acá, por lamentablemente, por todo nuestro territorio, de nuestra Via Yala, nuestra Latinoamérica, también lo habíamos convocado a nuestro amigo Aldea Ross para, digamos, para compartir justamente un análisis en lo que tiene que ver de los Panama Papers, sobre todo porque queríamos también visibilizar, poner en público conocimiento, poner en común, que si bien ha saltado, digamos, toda la, el tema de la corrupción, ¿no?, de estas empresas, justamente de Mauricio Macri, de lo que ha sido todo Mendes también, su padre, ¿no?, y que han saltado muchísimos más, ¿no?, porque también podemos hablar de empresas offshore que también tenía este muchacho, Daniel Scioli también, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, queríamos poner en común también porque, digamos, sabemos que has estado investigando y han saltado justamente aquí en Córdoba también una situación similar, sobre las empresas offshore de aquí en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, yo particularmente, trabajando en un portal con un compañero de la revista 23, estuvimos ahí indagando un poco sobre este tema, de las empresas que están instaladas en Panamá, etcétera. Y acá en Córdoba uno recuerda que el último caso de escándalo financiero, la historia de Córdoba en realidad siempre tuvo varios escándalos financieros, digamos. El último que hemos tenido es el caso CBI Cordobensi, que para los que no son de Córdoba, el caso CBI se desató cuando aparece muerto, supuestamente por suicidio, el último vicepresidente, y que aparece una carta póstuma de este tipo dando nombres y apellidos, quiénes son los implicados. Creo que habías aparecido flotando en el río, ¿no? No, ese es otro caso. No, este es un caso más raro. No, este, el que apareció muerto, Jorge Suau, es un caso más raro. Apareció muerto dentro de su auto y murió por inhalación de monóxido de carbono y había quemado papeles, una cosa extravagante, digamos. Pero sí, uno presupone que efectivamente cuando aparece muerto, aparecen los nombres, la financiera se quiebra. La empresa en sí se vendía como nada, una empresa de caja de seguridad que te cuidaban la plata, etcétera, y no tenía permiso para ser financiera. Cuando aparece muerto este tipo y la carta, la justicia lo investiga a la financiera y veía que efectivamente era una financiera ilegal. De ahí que se quiebra y aparecen nombres y apellidos de empresarios, funcionarios públicos, de todos los colores. Acá decíamos, uno siempre hablaba del partido cordobés, o sea, aquello que obvia que estaban diferenciados entre peronistas y radicales, pero son la misma mierda, digamos, deben tener algo en común, además de las cuestiones ideológicas. Y uno veía que estaban ahí, estaban presentes en el caso CBI, digamos. Claro. Y efectivamente ahora se espera que se avance el juicio. El juez a cargo es Hugo Bacanarmaja, al que personalmente tengo buena expectativa de que haga un buen trabajo sobre eso. Y desde ya, entre los imputados hay famosos empresarios desarrollistas, digamos, como entre ellos Euclides Bulioti. Y entonces, bueno, habrá que esperar, habrá que ver si bien es un caso que, bueno, las víctimas son empresarios, clientes particulares de clase media que confiaban ciegamente en poner la plata en esa financiera, pero uno también debería preguntarse cómo es posible que existan estas empresas y por qué tienen ese manto de impunidad, digamos. Y otra cosa, se especula que CBI era la mesa de dinero más grande de la ciudad de Córdoba. Habrá que ver cuál es la claro, mesa más grande, pero era, en ese entonces era la mesa más grande. ¿Y cómo se relaciona esto, digamos, con los Panama Papers, en este momento cuando saltó? No, hace un año y medio venía teniendo la sospecha de que existía la posibilidad de que querían fugar billetes al extranjero, digamos. Y entonces, indagando un poco, porque el tema de CBI nace a partir de tres patas. Una de las patas es Fabián Maidana, un referente máximo del derechosotismo, que fue en más de una ocasión presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Banco Estatal. La otra pata, bueno, los dueños de otra financiera, Bacal Blindbox, que también están siendo investigados por tener una segunda mesa de dinero. Y la tercera pata es el muerto, o sea, Jorge Suau, y otras dos personas que manejaban una consultora que se llamaba Driton. Y resulta que en el año 2012, Driton finalmente logra expandirse a nivel internacional yéndose a Panamá. no a Brasil o a Uruguay o a un país vecino, no, directamente saltaron hasta Panamá. Y para eso lo instalan sus oficinas ahí, recurriendo a un sujeto desconocido, por lo menos acá, a pesar de que, por lo que supe, es cordobés, Ernesto Doering se llama. Uh-huh. Doering se licenció en Economía acá en la Universidad de Córdoba, habría pasado por la Fundación Mediterránea y después se fue a Catamarca, a La Rioja, y empezó a hacer algunos curros en empresas mineras. No necesariamente en la lumbrera, pero sí en actividades mineras que generaron algún que otro escándalo en Catamarca. Ah. Y después de eso se fue a... De hecho fue secretario minero dos veces en la provincia. Y después se fue a vivir a Panamá, donde acordó con los cordobeses de Driton a instalar precisamente su consultora ahí en Panamá. Y lo curioso es que, bueno, un medio de comunicación de Catamarca le descubre una empresa offshore, porque hay que decir que lo de los Panama Papers es como que ha empujado a varios a, nada, a investigar a los qué onda las empresas de Panamá, está a nombre de quién, etcétera, más allá de lo que dicen los papeles de los Panama Papers. Unos colegas catamarqueños le descubrieron una empresa offshore, encima con un nombre muy raro, GDT418C, Sociedad Anónima. Parece el nombre de un robot. Sí. Y de cualquier manera, después Doering salió a responderles, uh-huh. con lo cual confirman que es él. Y bueno, yo empezando a indagar un poco y descubro que Doering tiene otra empresa y que también está a nombre de otro cordobés, que es Aldo Ramírez, que es uno de los imputados y precisamente participa de la consultora de Jorge Suao. Lo que yo planteo a título personal es ver si existe la posibilidad de que en septiembre de 2012, que es la fecha que se crea la empresa panameña, hasta el 31 de marzo de 2014, que se sospecha que aún de desatarse la financiera se habrían extraído, manejado billetes en CBI, si existe la posibilidad de que parte de los billetes se fugaron al exterior. Casualmente, creo que en el mismo día, el día anterior que publiqué esta nota, en La Voz del Interior plantearon la hipótesis de que, porque hay que preguntarse que no se sabe dónde está la plata de CBI, no se sabe dónde está, son millones de dólares y no se sabe dónde está. En el mismo día que yo publiqué esto, o ayer, no recuerdo bien, creo que fue el día anterior, La Voz del Interior publicó la posibilidad de que el dinero se fugó a un country de Altagracia, o una parte de ella. O sea que la plata está ahí. No se sabe dónde está la plata. Digo, pero hipotéticamente se cree que... Pero ¿cómo es que está ahí, digamos, en... Bueno, casualmente, la única, en el caso de esta consultora Driton, Panamá, la única empresa que es una consultora, una asesora empresa. Sí, sí, sí. Y el de Panamá, la única empresa que asesoran es una empresa de servicios digitales que forma parte de un famoso multimillonario que es el principal accionista de Copa Airlines, que es uno de los mayores aeropuertos de Centroamérica y tiene vuelos directos de Córdoba hasta Panamá. O sea, uno tiene el manto de sospecha, claro, que, por lo menos de mi parte, que y a su vez viendo fechas que coinciden mucho, existe, por lo menos para mí, habría que ver si existe la posibilidad, creo que sí existe, habrá que ver si se realizó o no, de que se hayan fugado billetes al exterior, digamos. Ahora surge, a nivel local, surgió esta hipótesis que a lo mejor están escondidos en un country de Altagracia, pero bueno. Y si no se pudo, y si no se fugaron, yo creo que intentaron fugarlos al exterior, digamos. Porque CBI, realmente, si bien esto es, hablamos de una consultora paralela a CBI, sí, eran los mismos dueños. Entonces, nada, es eso. Bueno, o sea, pienso esto de que incluso... los papeles de Panamá, digamos, esta investigación periodística está desatando a su vez, digamos, incluso que a nivel local o a nivel territorial, ¿no? Ya se encuentre como a dudar al ímpetu de investigar, justamente porque, y bueno, por ejemplo, acá en Córdoba sabemos, digo, más allá de llevar o no a cabo la práctica de la investigación, pero tenemos muy fresco o sabemos medianamente identificar, digamos, quiénes pueden ser, digamos, los potenciales que están dentro justamente de estos negociados, ¿no? De estos armados de empresas fantasmas, empresas offshore, de lavado del dinero, porque no solamente es esa actividad, sino que aquí en Córdoba tenemos muertos, ¿o no? Sí, sí. A ver, para darte otro ejemplo, mi colega de 23, Lázaro Lorenz, descubrió que Aldo Roggio tiene 4 empresas panameñas, algunas inactivas, pero los tenía. Que ahí quizás es un poco más jodido, porque Aldo Roggio maneja empresas concesionarias del Estado, digamos. Te estoy hablando de los trenes de Metrovías allá en Buenos Aires, y acá en Córdoba maneja Aguas Cordobesas, digamos. Con lo cual hace más más odioso, si se quiere, porque ya estamos hablando de plata directamente de los vecinos, digamos, que uno sé lo que terminan allí en paraísos fiscales, digamos. Sí, yo espero que lo de Panama Papers, nunca se sabe, a lo mejor sí están mencionados tanto la gente de CBI como Roggio en los Panama Papers. Lo que pasa es que todavía están yendo de a poco a publicarse, supuestamente, ¿no? Los colegas que tienen información, publicarlo de a poquito, con el tiempo, etcétera. Creo que hay como 200 empresas de Argentina implicadas en el Panama Papers. No sé si van a publicar todas, pero bueno. Y también los de las estadounidenses, digamos. Se ha polemizado con los Panama Papers porque no dijeron nada de Estados Unidos. A ver, uno puede especular de todo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay distritos en Estados Unidos que son paraísos fiscales. Estados Unidos, el ejemplo máximo es Delaware. Claro. En una misma dirección te ves instalada montones de empresas. Hasta el grupo Clarín tiene una financiera. No necesita viajar a otro lado, o los mismos no necesitan viajar a Panamá, sino que es un paraíso fiscal también. Claro. Y además, porque también no es que sea todo, no es que es la lista completa de las empresas que tienen paraísos fiscales, porque, ¿cómo se desata eso? Hay un buffet, o sea, gente, abogados, contadores, especialistas que les ayudan a las empresas a armar empresas offshore, cuentas offshore, etcétera, que es el Mossack Fonseca. Y por lo que se sabe, el Mossack Fonseca no es el más grande, digamos. O sea, la información es montonazo, son 40 veces más grande que WikiLeaks, pero la realidad es que no es, por lo que se sabe, no es el buffet más grande, la creadora de empresas offshore. Con lo cual es una magnitud mucho más elevada de lo que estamos hablando. Yo creo que si uno trata de ver en porcentajes cuánto es la plata que se fuga o está enchastrada, está ensuciada, es mucho más grande de lo que uno se imagina. Así es como funciona el sistema. Es así, digamos. Es una magnitud muy elevada. Así es, sí. Y bueno, pensaba también en esto, digamos, de la... para no andar por ahí un poco en lo mismo, en el sentido de que, de hablar del lavado de dinero, la implicancia, la complicidad justamente de Macri, y que por un lado pensaba la importancia y la investigación periodística por ahí, que uno piensa que ya está como enterrada, que ya nadie se dedica a la investigación, y de hecho... este gran trabajo, ¿no? Que fue el Panama Papers, digamos, para poner a luz justamente todo este entramado de corrupción, de poder, digamos, de la ferocidad justamente en este aspecto económico del sistema capitalista también. Y por otro lado también pensaba en estas descalificaciones también que están haciendo justamente aquellos que se están siendo salpicados, diciendo que esta es meramente una cuestión periodística, digamos, y que no tiene ningún tipo de validez o herramienta de validez legal como para llegar a que una persona sea imputada, digamos, o llevada a juicio, que dé motor a una investigación propia después de la justicia. Los periodistas no deben ser ni fiscales, ni jueces. Si quisieran ser fiscales, deberían serlo, digamos. El periodista es como cualquier comunicador social, simplemente comunica, digamos, difunde, y después, si eso es una cuestión legal, bueno, se tendrá que ver, digamos. De cualquier manera, cuando se trata de un empresario, un funcionario público que tiene una empresa que está radicada en un paraíso fiscal como puede ser Panamá, es una información de interés público, digamos. El periodista tiene que plantear, como y muchos comunicadores, plantear información de interés público, o sea, que incide de alguna manera en la sociedad, digamos. Y si vos tenés empresarios de acá y funcionarios de acá, empresas concesionarias del Estado que tienen empresas allá, no te, para mí ya de por sí, ese tipo estuvo quedándose con la plata de los vecinos y lo fugó allá, digamos. Y bueno, en general desde el periodismo siempre se mantiene, si vos tenés una empresa en Panamá, estás choreando. ¿Qué crees que te diga? Es así, digamos. No hay otra razón, digamos. Sino porque, o como dice, porque también le descubrieron a Urtubey algunas empresas y... Sí, y cómo fue que, digo, no tiene nada de mal y qué sé yo. O sea, está bien. No es ilegal tener una empresa en Panamá. Habrá que ver de dónde sacaste la plata, digamos. Ahí podría caer la ilegalidad. Claro, de cualquier manera, si sos funcionario público y tenés una empresa en Panamá, ese es el tema. O sea, ¿por qué, digamos, se radica, digamos, una empresa en un paraíso fiscal? Digamos, hay un interés ahí. Y de hecho, bueno, yo he discutido, digamos, con gente, digamos, que son como llegados, ¿no?, al macrismo, y que me decían, y bueno, justificando que es lo mismo, digamos, el argumento que se repite el gobierno en decir que no es delito, digamos, tener una empresa en offshore, una empresa en Panamá. No, eso no significa que haya existido lavado de dinero, ¿no? Pero bueno, está ahí el tema, ¿no? O sea, ¿por qué se abre entonces en un paraíso fiscal una empresa, gente que está con sumamente poder? Bueno, te pueden decir, bueno, entonces es una discusión moral, si querés, si está bien que Macri tenga una cosa, eso, pero no una cuestión legal. Y no sé, qué sé yo, habrá que ver, digamos, con qué plata y todo eso, digamos, pero a ver, yo creo que sí debe ser una cuestión legal siempre, no solo una cuestión moral o ética, pero, repito, no, el periodista no debe ser alguien, un fiscal ni nada, digamos, simplemente comunica, difunde información de interés público, es eso. Sí, bueno, me meto un poquito, vale. Si bien no estaba participando recién de la conversación, tomo también lo que decís vos, Lea, lo comparto porque no es el rol, pero lamentablemente sabemos que muchas veces algunas situaciones ven la luz, toman estado público, se van a conocer gracias al trabajo de periodistas, y a veces en particular el trabajo que hacemos los comunicadores de medios comunitarios y alternativos. Lamentablemente, porque hay algunas funciones públicas que no se están cumpliendo. Y a mí en lo particular, haciendo un link a lo que plantean también recién, me parece preocupante que no se está discutiendo que aquí lo que se habla de si es delito o no es el capitalismo financiero, que es esta nueva etapa del neoliberalismo que se ha sentado con mayor crudeza en estas últimas dos décadas, y que sí está hablando de una volatilidad financiera que reproduce riqueza inexplicable para nosotros, ¿no? O sea, ahí hay un punto que me parece también los comunicadores tenemos como el desafío de poder entrar en conversación, porque lo que tiene el capital financiero es que parece como que reproduciera riqueza místicamente, ¿no? Uno no, como no hay una pata productiva, pareciera que de alguna forma no podemos explicar cómo se multiplica. Entonces, la discusión que está poniendo en escena los Panama Papers es saber qué nuevas tramas el capitalismo neoliberal está operando, y que de alguna forma hablan también de nuevas dependencias, de nuevas desigualdades y de nuevos desafíos también para los comunicadores, para ver cómo los abordamos. Sí, a ver, para hacer, porque en general los liberales siempre critican diciendo, porque a los chicos les lavan la cabeza diciendo que la economía es una ecuación cuya igualdad es igual a cero, o sea que si alguien se enriquece, alguien se empobrece, digamos. Plantean esta idea que se puede generar riquezas así al infinito. Y sin embargo vos tenés la crisis financiera del 2008, que una idea, bueno, afecta a la financiera, que sé yo, y sin embargo generó una desocupación, una pérdida de trabajos, pérdida de viviendas enormes, digamos. Entonces, qué sé yo, ahí tenés el caso concreto que no es tan ad infinitum como se plantea, digamos. Tal cual, sí. O sea, eso lo sabemos bien quienes no podemos pagar todavía el alquiler, a pesar de que estamos a 12. Uh-huh. Así es, bueno. La verdad, Leo, bueno, muchísimas gracias entonces por haberte llegado acá a nuestro programa del Enredando la Mañana. Y verdaderamente, bueno, queríamos, como decíamos, poner en común justamente esto también que ha saltado, digamos, a partir de esta investigación justamente que has hecho sobre, bueno, los salpicados también que están desde acá, digamos, todos estos empresarios inescrupulosos con empresas vinculadas, ¿no?, con en Panamá, las empresas offshore, y que bueno, también durante los últimos años también nos hemos justamente encontrado con la aparición, digamos, de cuerpos flotando en el río, ¿no? Como decías vos, justamente adentro de flotando en el río con un tiro en la cabeza, ¿no? O inhalando monóxido de carbono, de todo. Exactamente. Así que bueno, bienvenida sea entonces la investigación para sacar a luz, digamos, y denunciar todos estos hechos justamente de corrupción, de complicidad, las tramas, justamente lo que hablaba Romy también. Así que bueno, eso, seguir adelante con la cuestión de la investigación también y obviamente en el tema de la lucha. Y ponele música, Francisco, que ya llega el mediodía. La presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Nomás en estos últimos minutitos que nos quedan del Enredando las Mañanas, ¿me escuchás bien ahí, Fran? Bueno, decíamos que estos últimos minutitos que nos quedan, lamentablemente, como siempre, el tiempo tirano hace que no hayamos podido concluir todos los temas que nos hubiese gustado abordar en el día de hoy. Puntualmente no queremos dejar de mencionar lo que para nosotros es una situación muy preocupante, lo que sucedió anoche en Tierra del Fuego, en la que en una zona liberada fueron víctimas de la represión, del ataque, trabajadores estatales y jubilados que desde hace más de 45 días están de paro y acampan en señal de protesta contra las medidas de ajuste de la gobernadora Rosana Bertone. Del Frente para la Victoria, justamente, una gobernadora, digamos, kirchnerista, que ha tomado esta decisión, justamente, como decías vos, de liberar la zona, digamos, para dar lugar a la patota, sí, que se llegó en camiones y que... Exacto, estamos hablando de integrantes del gremio de camioneros que desalojaron a los golpes el piquete que estaban manteniendo como medida de protesta tras 45 días sin respuesta gubernamental. Y bueno, con la intención supuesta de liberar la circulación de camiones de combustible que estaba yendo ahí a la planta YPF, decidieron hacerlo a la fuerza de la medida que estamos acostumbrados a sufrir quienes nos organizamos. Y bueno, queríamos hablar con Horacio Catena, secretario general de la SUTEF y secretario general de CTA Autónoma de Tierra del Fuego, pero bueno, lamentablemente no nos pudimos comunicar, están en estos momentos ellos en reunión. Así que bueno, creímos que íbamos a llegar para estos últimos minutos, pero no hemos podido mantener la comunicación. El resultado de esta represión es que hay cientos de personas heridas, así que vamos a seguir desde los comunicadores y las comunicadoras alternativas de los distintos medios de la RNMEA siguiendo este tema, porque bueno, manifestamos la preocupación al cumplirse 21 años de la represión en la que fue asesinado Víctor Choque, el primer muerto en una protesta social desde el regreso de la democracia. Nos encontramos con que Tierra del Fuego sufre esta brutal represión a través o mediante una patota sindical en el marco de los reclamos por este paquete que profundiza las medidas regresivas neoliberales de mano de una gobernadora kirchnerista, pero en sintonía a la puesta en línea nacional del gobierno macrista. Emma, ¿vos querés comentar un poco lo de las tomas de tierra? Sí, también, bueno, como decías vos, no nos ha quedado poco tiempo y bueno, esperamos justamente poder ya profundizar un poco más en el próximo programa también, Que bueno, durante el día del día lunes y el día martes, en la localidad de Cuesta Blanca, más específicamente en el barrio Los Comechingones, donde desde hace unos años las familias, ¿no?, han tomado tierra, han recuperado territorio en ese mismo lugar, y que bueno, el día lunes y martes sufrieron nuevamente un nuevo allanamiento, sí, es decir, amedrentamiento, hostigamiento por parte de la policía de Córdoba, que es una constante justamente hacia las familias, no solamente decimos en Cuesta Blanca, sino en todos los procesos justamente de toma de tierra. Claro, porque lo mismo sucedió también, si no me equivoco, fue el lunes pasado, uh-huh, en Barrio Cabildo, también otra toma de tierras, donde lo que se está poniendo en juego es el derecho a la vivienda. Y lo mismo sucedió en Villa del Nylon, también acá cerquita nomás de Barrio Alta Córdoba, todo aquí en la provincia de Córdoba. Así que seguimos de cerca también estos casos de amedrentamiento policial, de falsas intentos de allanamiento, intentos de desalojo, porque por lo general no van provistos de las órdenes correspondientes, bueno, simplemente van a amedrentar a las tomas. Sí, está plagado de irregularidades justamente a nivel judicial, y es como esto que decís vos, está orientado a seguir amedrentando justamente a la familia. Bien, bueno, nos despedimos nomás porque se nos acaba el tiempo. Les agradecemos a todas y a todas nuestras radioescuchas por habernos acompañado. Les agradecemos también a todas las radios que retransmiten a través de la RNMA este programa tan bello y federal que construimos colectivamente de lunes a viernes de 10 a 12, que llamamos El Enredando las Mañanas. Así que, bueno, sí, un abrazo entonces muy grande y seguimos ahí. Le mandamos también un saludo a la Lucre y a Franco también, que justamente hoy los compañeros y las compañeras lo estamos de alguna forma también suplantando, digamos, y haciendo girar colectivamente la participación. Sí, y uno muy especial a la Nati, que se encuentra haciendo reposo, y le mandamos muchos mimos para que se recupere pronto. Y bueno, mañana desde La Retaguardia van a estar haciendo piso de este bello programa que construimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Chau, chau.